Solo estamos en un cambio de paradigma rotundo, ¿no? Lo que estamos viendo un poco a nivel global en el país, esta transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía, algo que ha sido la vieja discusión prácticamente económica de toda nuestra historia, es decir, para quién gobernar y para quién orientar las políticas, y para unos pocos o para todo el pueblo. Se ha trasladado de manera rotunda al fútbol y en este esquema no es nada extraño que el gobierno nacional haya impulsado este cambio con este cierre del fútbol para todos y la transferencia del fútbol a las manos privadas, por supuesto rompiendo promesas de campaña que tampoco había que creer demasiado, pero que bueno, de alguna manera ahora queda ratificado en el rumbo que han tomado. Lo grave de todo esto es no solo la imposibilidad de mucha gente de poder disfrutar de un bien cultural como el fútbol de manera gratuita o de manera un poco más accesible, porque tampoco es cierto que sea absolutamente gratuito, pero por lo menos era bastante accesible, que tiene que ver con un cambio rotundo en el esquema que se viene para el fútbol argentino y que viene también aparentado o emparentado, para decirlo como corresponde, con un cambio importante en la forma de concebir el bien cultural del fútbol, que va a estar atado a la empresa. Detrás de todo esto está el viejo proyecto de Mauricio Macri de privatizar los clubes, de ponerlos en manos de privados, de convertirlos en las famosas sociedades anónimas deportivas, que fue su viejo sueño. Macri alguna vez quiso, cuando todavía no era dirigente de Boca, quiso comprar el Deportivo Español. Después hizo un intento de gerenciamiento con el Club Alvarado de Mar del Plata para comprar una plaza y mediante su poderío económico intentar ponerlo en primera división, sorteando las dificultades deportivas que Mar del Plata tenía para llegar a primera. Y ahora desde el poder ha instrumentado un sistema en el cual no solo la punta de lanza es el fútbol televisado, sino que hay algunas otras cuestiones que tienen que ver como algún intento de generar un espacio dentro del estatuto de la AFA para que se acepten las sociedades anónimas deportivas y otras cosas que vienen detrás, que nos fuimos enterando aquellos que estamos muy interesados en el tema en los últimos días, que es, por ejemplo, la posibilidad de que cada club negocie su propio contrato televisivo, lo cual también va a generar un enorme hecho de desigualdad, porque obviamente las empresas no van a pagar lo mismo por Boca o River que por Aldosivi de Mar del Plata o Patronato de Paraná. Sin duda. Con lo cual desde allí también va a haber un acto de desigualdad bastante importante. Luis, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Hola, Facundo. A propósito de esto que vos mencionás, bueno, no hace mucho tiempo el fútbol estaba privatizado en Argentina y nosotros teníamos que, por televisor, conformarnos con ver las tribunas y escuchar los relatos, pagar el codificado en caso de volver a verlo. Este nuevo formato que se está pensando, se empieza a hablar de cifras de transmisiones codificadas que van a ser abonadas mensualmente en la tarifa que brinden los servicios de cable o corre por otro carril, teniendo en cuenta que las empresas que justamente empiezan a tomar los canales de transmisión son empresas casi de alcance mundial, como la compra reciente de Telefe o el mismo grupo Clarín. ¿Sabés cómo va a ser interpretado todo esto? ¿Cómo va a ser ejecutado? No está definido todavía, y ese quizás sea uno de los grandes caballos de Troya que nos están metiendo, por cuanto hay una primera idea que diría que habrá una transmisión, olvidémonos ya del fútbol por los canales de aire, salvo Claro. que los propios grupos que compren los derechos del Se lo fútbol tengan vendan. su propio canal. Por ejemplo, el grupo Clarín o esta nueva incursión de Viacom, En Telefe, que sí. acaba de comprar Telefe, o de Turner comprando alguna franquicia que pudiera transformarse después en un viejo proyecto de Grondona que era el AFA TV, un canal propio del AFA que transmita sus partidos, algunos subiéndolos a las señales de aire y otros Claro. por canal de cable. Una primera versión que está dando vuelta es que habría un doble sistema de transmisión. Una transmisión básica, por la cual vos pagando tu abono de cable verías el partido con una o dos cámaras, sin transmisión en HD, Ah, y sin, el vale premium y todo ese tema. exactamente. Y una transmisión premium, con la cual vos tendrías, por ejemplo, no sé, al estilo mundial, no solo ya una transmisión en HD o en Ultra HD, que es la tecnología que se viene en la televisión mundial, sino también la posibilidad de repetición de cámara, que vos puedas interactuar, que vos tengas a través de los sistemas codificados la posibilidad de elegir alguna cámara. Eso lo había instalado la empresa DirecTV hace muchos años y es un sistema que Sí. con un pago se puede instrumentar rápidamente. Se habla para esta tarifa de entre 180 y $300 mensuales para ver el fútbol, que habría que sumar a los casi 600 que se pagan de cable, con lo cual uno, para ver las transmisiones premium, debería partir siempre de un piso de 1.000 pesos aproximadamente. ¿Por qué digo que hay que tomarlo con pinzas? Porque esta es una primera andanada o una primera puntada que me parece que en realidad lo que está escondiendo es que el proyecto es el segundo, que es ir solo por la transmisión codificada y que vos no tengas acceso, sobre todo los partidos más trascendentes, los clásicos, los de los equipos llamados grandes, los partidos definitorios en etapa de campeonato, de descenso, y que vos después puedas acceder desde tu casa con un servicio básico a partidos que, con todo respeto, podrían ser Defensa y Justicia con San Martín de San Juan, claro, donde uno sabe que el impacto popular es menos porque el arrastre popular de esos equipos son un poco menores. Entonces, está todo muy en veremos, lo que está claro es que vamos a un sistema privado, eso está muy claro, pero con esto que yo les decía en el primer concepto de la peligrosidad de ir a un modelo a la española, donde cada club negocie su propio contrato, entonces, por ejemplo, Boca cierre con Canal 13 y River cierre con Telefe, con lo cual los dos canales se retiran del mercado y quedan para los otros 28 equipos de primera transmisiones de menor repercusión, claro, con menor rating, con menores posibilidades publicitarias, por lo tanto, con menor reparto de dinero. Luis, consulta, ¿qué salida nos puede llegar a quedar como televidentes o como ciudadanos también a la hora de decirle a algún legislador que presente algún proyecto? Sabemos que la AFA es un descontrol, un desastre, se le debe mucha plata a los clubes, vos hablabas de la negociación que tendrían que hacer los clubes con los canales. Digo, estos canales que van a transmitir el fútbol, sean el sistema que sea, codificado, HD, DirecTV o como fuese, digo, cobran una suma importante o van a cobrar una suma importante con publicidad. Además, el usuario tiene que pagar. Digo, ¿nos queda ya resignarnos o se puede alguna presentación judicial? Digo, por todo lo que mueve el fútbol, más allá de plata. A ver, yo tengo 51 años y pasé mi adolescencia en plena dictadura militar. Y en aquel momento yo personalmente no me resignaba a poder salir a la calle a ver algún recital de rock medio clandestino que hacíamos, porque si te agarraban por la calle te metían en cana. Desde ahí, desde ese momento, lo pongo como una autorreferencia simplemente para decir no me resigno. Ahora, lo que está claro es que la estructura en la cual se está desarrollando esto da para resignarse, digamos, un gobierno nacional que ha ido por cuestiones mucho más importantes que la transmisión del fútbol, como es el tema de la transferencia de recursos, por ejemplo, ahora perdonando 19.000 millones de pesos a las empresas energéticas, que son las que después nos piden aumento de tarifa y las que nos van a cobrar el aumento de tarifa. Entonces, en ese esquema, pensar que podría haber alguna acción desde el Estado para proteger los derechos de los consumidores de televisión es bastante difícil, sobre todo porque en los momentos claves de la sanción de determinadas leyes hubo otros espacios políticos que jugaron en sintonía con el gobierno, con lo cual han consolidado una mayoría difícil de sostener para los intereses populares. Entonces, yo creo que vamos a un camino noventoso, que aquella vieja idea de torneos de competencia, de un fútbol caro para pocos y que lo pueda pagar, lo pague. Claro. A mí siempre me resuena en la cabeza aquella idea de uno de los CEOs de torneos de competencia, cuando diciendo lo más democrático es que el que pueda pagar, pague. Sin y duda. El que no, no. Bueno, eso no es democrático. Sí. O puede ser democrático si cabe esa palabra, pero no es igualitario seguro, no es justo, no es inclusivo. Entonces, me parece que lamentablemente estamos yendo hacia ese esquema que, a tono con lo que está pasando en el país, las cosas van a ser para quienes las puedan pagar, y lamentablemente son cada vez menos los que las pueden pagar. Y en función de eso veremos cuáles son los resortes que el propio fútbol hace, porque también es cierto decir que hay muchos clubes que se quedan afuera de la fiesta, se quedan afuera de la fiesta de jugar en primera, donde los presupuestos, a ver, yo digo, Boca y River, por poner dos casos emblemáticos del fútbol argentino, tienen los mejores recursos, los mejores contratos publicitarios y la mejor pantalla. Por lo tanto van a tener los mejores equipos. Entonces la competencia, como yo decía recién, va a españolizarse. Dos o tres arriba con todo el poder, claro, del dinero. Se desregula aún más todavía lo que sería el mercado de pase incluso y la cantidad de dinero que ingresa en las arcas de los clubes. ¿Y cómo harían clubes de segundo nivel en cuanto a generación de recursos para sostener imposible a sus mejores jugadores si viene un poderoso con todo el dinero y te los quiere sacar? Y vos no tenés recursos para generar porque ya te los comieron los grandes, entonces lo único que puedes hacer es vender tus mejores jugadores. Claro. Es difícil el panorama, insisto, creo que no hay que resignarse, creo hay una movida muy fuerte que es el foro social de clubes en manos de sus socios, allí hay instituciones fuertes como Lanús, como Banfield, que de alguna manera han empezado a plantarse. El fútbol del ascenso se ha puesto muy duro en los últimos años, en los últimos meses, no firmando la famosa creación de la Superliga, que es un requisito indispensable para que se puedan negociar estos contratos. Entonces, algún camino de resistencia hay, pero lo cierto es que estamos en un esquema bastante excluyente y del cual va a ser difícil salir. Y si vuelven los 90 al fútbol, Luis, que vuelva el Beto Márcico a Boca, por lo menos. O a gimnasia, ¿no? Se lo acuerdan ahí también. Lo disfrutamos poquito, pobre. Muchas gracias, Luis, por estas palabras con nosotros. No sé, Sol, si le queda algo ahí usted en el tintero. No, después, bueno, rescatar un poco lo que tiene que ver también con la entrada de empresas, no solamente privadas a nivel nacional, sino la empresa Turner, por ejemplo, de TNT de Estados Unidos, que también hoy estamos viviendo una situación en Estados Unidos que es bastante complicada en ese sentido. Sí, realmente. Hay un tema, y con esto cierro para no robarle más tiempo, que también tiene que ver con el espíritu del deporte, con el espíritu competitivo. El fútbol mexicano, por ejemplo, es un fútbol de franquicias, es decir, alguien que tiene plata va y compra un equipo. Y se ha dado el caso de que ha comprado dos o tres equipos de la misma categoría. Claro. Entonces también eso altera absolutamente el espíritu del deporte, porque yo soy dueño del equipo A. Hago uno ir para atrás y otro para adelante. Y soy dueño del equipo B. El equipo A está por salir campeón y juega con el equipo B. ¿Quién va a ganar? Queda claro que va a ganar el equipo A, si es mi negocio. Digo, eso altera absolutamente todo. Y creo que lo que también está en discusión es el verdadero origen de esos fondos que van a entrar en forma de sociedades anónimas al fútbol. Creo que es un gran escenario para el blanqueo de plata en negro, de guita que no pueden declarar, de guita que se han robado de alguna forma en el país y que ahora de alguna manera estarían tratando de regresar al circuito.